Mujeres andando, mujeres construyendo, mujeres transformando, mujeres preocupando. Bienvenidas a Rebeldes sin Sombra. Hola a todos y a todas, una vez más, aquí estamos en directo, el programa de Rebeldes sin Sombra en Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Decir que estamos en directo y que puedes hacer tus sugerencias llamando al teléfono 93-359-4900. Y bien, en el programa de hoy vamos a hablar de contrainformación feminista, de proyectos feministas. Hemos invitado aquí a las compañeras del Mujeres Preocupando. Decir que este proyecto surge en el año 1997 durante unas jornadas estatales de ocupación en el Centro Social Ocupado de las Naus, con la idea y con la necesidad de las cuestiones de género en la ocupación. Una publicación que ha dado muchas vueltas, que ha girado por todo el estado y fuera de él, y que ahora está por el número 8. Se ha gestado tanto en Valencia, Madrid, Barcelona, Euskadi, Zaragoza, Valencia, Tenerife y ahora Barcelona. Bueno, y aquí estamos en esta mañanita, hoy tempranito, lunes, aquí disfrutando de un día espléndido. Y tenemos con nosotras a las compañeras de Preocupando. Buen día, chicas, ¿cómo están? Hola, buen día. Estamos encantadas de estar aquí. La otra vez en el programa anterior hemos hablado un poquito de que habíamos participado de la presentación de la revista, de la sensación que nos había dado y bueno, y lo contenta que estábamos. Y por eso hoy queríamos que nos contaran así en primera voz todas sus experiencias y cómo fue todo este proceso de 2 años de que salga la revista de Mujeres Preocupando aquí en Barcelona. Nada, queríamos que nos cuenten un poquito, bueno, cómo, porque ya la historia la contó un poco la compañera, ¿no? Y cómo llegó aquí de vuelta a Barcelona, cómo fue que ustedes decidieron que este año, bueno, estos años, se haga aquí, ¿no? ¿Cuáles fueron sus motivaciones para asumir cierta responsabilidad, ¿no? De lo que tiene esta revista con tanta trayectoria de lucha. Bueno, pues Mujeres Preocupando, el anterior número, que era el número 7, lo hicieron las compañeras de Canarias y a raíz de que unas compañeras vinieron para Barcelona en el contexto también en el que había la Mambo, que era la casa, el edificio ocupada en el Raval, en Art del Teatre, ¿no? Que fue un espacio que se ocupó para mujeres y desde mujeres. Pues justamente a través de este intercambio se decidió tomar el relevo de Mujeres Preocupando porque Barcelona tenía un contexto en el que a través de este espacio físico y simbólico se daba pues mucho intercambio feminista de diferentes mujeres de todos los lugares y podía ser pues un espacio de creación más, ¿no? Y de difusión de lo que estaba pasando en Barcelona, que en esos momentos pues bueno, como que sentíamos fuerte, ¿no? Sí, bueno, fue yo personalmente al inicio cuando se asumió el proyecto no estaba, pero fue divertido así como que se ocupó, como decía a Raquel, la Mambo, y en Manresa casi paralelamente se ocupó el Centro Social La Tremenda, ¿no? Que fue divertido así cuando nos enteramos que había sido casi simultáneo. Y con nosotras contactaron porque al inicio la idea de Mujeres Preocupando era como englobar un poco más Cataluña, que no se centralizara solo en Barcelona. Y contactaron con nosotras y con otras chicas de diferentes comarcas para no solo colaborar, sino igual participar más de la creación de la revista, ¿no? De hecho, cuando ya empezó a gestarse un poco la revista, la Mambo ya estaba desalojada, ¿no? Que esto implicó que, bueno, que el proyecto al final pues lo asumimos individualidades, ¿no? No podemos sentirnos representantes de todo lo que había, pero sí, bueno, que fuimos partícipes, ¿no? Y al principio, pues bueno, las asambleas, ¿no?, eran como muchas mujeres y muy diferentes entre nosotras. Y bueno, a pesar de que, pues eso, ¿no?, la Mambo no estaba como un espacio físico donde poder hacer intercambio, todo este contexto del desalojo y de lo que ocurrió después también influyó, ¿no?, en el proceso de la revista, y quizás también de que haya sido un proceso un poquito largo, que esperábamos hacerlo en un año y bueno, al final fueron dos, ¿no? Podríamos hablar también de los objetivos iniciales un poco, ¿no?, que empieza para poner en marcha este proyecto. Sí, igual al principio los objetivos que nos planteábamos como que se centraban un poco en el temazo que estaba presente en ese momento, ¿no?, que continúa estando, ¿no?, lo que pasa que bueno, de otra manera, pero fue en un contexto donde se denunciaron públicamente varias agresiones y sobre todo en espacios en teoría liberados, ¿no? Y claro, pues eso era una de las prioridades más fuertes, de dar voz a esas denuncias públicas, ¿no? Y como, yo qué sé, dar un poco de, entrar un poco en el debate, en el cuestionamiento de qué estaba pasando, de cómo se gestionan este tipo de agresiones machistas dentro de espacios que en teoría están currados, ¿no?, por boca de todo el mundo, pero que a la hora de la verdad pues pasa lo que pasa, ¿no?, que vemos que no somos tan diferentes del resto de la sociedad, ¿no?, aunque nos queramos distanciar tanto. Y no sé, esta era una de las prioridades más fuertes, lo que pasa que también era uno de los temas más complicados, ¿no?, y que creó más, no sé, más conflicto, igual más miedos a la hora de tratarlos. Luego otro objetivo era como, yo diría que casi el principal, era establecer un poco de red, ¿no?, a nivel de Cataluña, porque veíamos que igual a nivel de Barcelona sí que habían varios grupos y podía haber cierta coordinación, pero así con otros grupos de chicas de otras partes de Cataluña prácticamente no había contacto, ¿no?, o muy poco. Y queríamos que fuera un poco un instrumento de coordinación, de red. Y no se logró mucho eso, ¿no? Claro, y de hacer también visibles, ¿no? A lo mejor por la idea esta de que Barcelona como que es muy centralista, ¿no?, con todos los proyectos y que todo ocurre en Barcelona. Pues también poder hacer visible si habían colectivos de mujeres feministas autónomas pues en Lleida, en Girona, en Tarragona, que bueno, que esto lo explicamos un poco en la presentación, ¿no?, que quizás fue bien porque hay pocos, ¿no?, y bien porque tampoco nosotras a lo mejor hemos encontrado todos los colectivos que están funcionando hoy en día, pero que bueno, O sea que un poco los objetivos también de la revista era mostrar, ¿no?, todos estos grupos que venían funcionando, porque algunos también que estaban antes, ¿no?, y cómo, y las cosas que hacían, las diferencias políticas que tenían, y también artículos de actualidad, de debate y de, ¿no?, de cosas que están pasando, ¿no?, porque me acuerdo que en la presentación ustedes hablaban, pues bueno, sí, nos quedó un poco mostrar esto de los procesos reales, ¿no?, de que se da de la lucha del movimiento feminista en Barcelona, porque no hay tanto, ¿no? Y decimos, bueno, estuvo lo del aborto, ¿no? Y sí, entonces hay un texto que refleja un poco esa lucha más callejera, más, pues un poquito también me daba la sensación a mí, ¿no?, de que han llegado a mostrar también que se han dado ciertas luchas reivindicativas, aunque no sé cómo explicarlo, que mucha gente dice, no, el feminismo, no sé qué, pero bueno, el feminismo ha estado también en las calles, ha estado ahí, y un poco la preocupando para mí muestra, aparte de los grupos, las cosas y las temáticas que nos atañen a nosotras, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes eso, o cómo fue ahí el debate entre ustedes, qué criterio de selección utilizaron para decir, pues vamos a mostrar ahora estos temas que nos interesan, pues esto es igual, ¿no? Esto sí. ¿Cómo fue un poquito ese proceso? Yo antes que entrar en eso, sí que otro de los temas cuando hablamos del tema de los colectivos y de los grupos, ¿no? Era el... Y por eso incluimos grupos que ya no están funcionando y que funcionaron. Era incluir procesos, ¿no? Colectivos de creación de colectivos, de grupos de mujeres y todo esto. No sé, también porque creíamos que era importante como recoger esta... gestoria, ¿no? Como, y nada, esto. Luego, en referencia a los temas, ¿no? Claro, al principio Mujeres Preocupando es un receptáculo de todos los artículos que quieran entrar las mujeres, ¿no? Que están por ahí. Sí que nosotras habíamos pensado algunos que nos interesaba que podían estar, que creíamos que eran interesantes de que pudieran estar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, abrimos un poco para que entraran. Yo creo que fue más el proceso de cuando iban entrando artículos, plantearnos cuáles entrarían, cuáles quizás se nos hacían un poco difíciles, ¿no?, que entraran. Sí, esto también, ¿no? Bueno. Al principio llevé un mogollón de reuniones, como que nosotras hablábamos un poco de filtros, ¿no?, hacia nivel interno, porque lo que teníamos claro es que las chicas que estamos como constituyendo la revista, pues sí que teníamos unas mínimas líneas políticas afines, ¿no? Y que había pues igual ciertas tendencias o ciertas líneas que no teníamos ganas de dar voz, igual porque ya pensábamos que ya tenían otros medios, ¿no? Y sí que priorizamos pues ciertos artículos con ciertas temáticas, ¿no? Igual partíamos todas de unos mínimos que podían consistir en, no sé, pues, feminismo, eso, sobre todo que no fuera institucional, ya que creemos que ya tienen sus medios y muchas cosas no las compartimos, ¿no? Igual, pues, preferíamos un feminismo más de tendencia más libertaria, ¿no? Que es con el que nos sentimos igual más cómodas, ¿no? Nosotras. No sé, también igual es una revista que, comparado con otras, el tema así más esencialista tampoco no tiene cabida, ¿no? Igual en comparación con otras que sí que había más artículos así como de más feminismo esencialista, en esta no teníamos muchas ganas, que también se nota, ¿no? Que yo creo que está como direccionado por ciertas cosas, pero no sé, tampoco no lo veo negativo, ¿no? Que... Okay. Claro. O alguna, por ejemplo, también el reflejar ciertas temáticas desde lugares como muy, no sé, académicos, ¿no? Y muy difíciles de entender, tampoco nos apetecía, ¿no? Poner... Como que también para nosotras tenía forma, ¿no? Este Mujeres Preocupando desde la historia, desde donde salió, ¿no? Claro. Hasta donde nos llega, que igualmente en cada lugar, pues, toma su forma, ¿no? Dependiendo de las mujeres que lo lleven, pues... Claro, yo creo que, bueno, algunos números sí que han pasado por Rebeldes Sin Sombra, ¿no? Y hemos estado hablando con las chicas, ¿no?, en algunos diferentes números. Y yo creo que es importante también un poco como mantener esa base, ¿no? Un poco de dónde surge, porque es que, bueno, han pasado los años y sigue teniendo esa necesidad de marcar ese punto de salida. Y se habla, siempre recordamos que es desde un punto de vista anarcofeminista, ¿no? También, y un poco como de cuestionar el género, pues, desde los espacios ocupados o no, o pensados liberados pero no están liberados, o no sé, ¿no? Como que está bien porque sigue siendo una necesidad también, ¿no? Un poco de cuestionar eso. Y a mí se me ocurría, ¿no? Porque leyendo así revistas de mujeres y para mujeres de otros tiempos y bueno, que después vamos a hablar un poquito también, de pensar, pues, a quién va dirigido, ¿no? De, a veces se hacían a principio del siglo ciertos periódicos de feministas o anarcocomunistas, como se decían en el momento, que iban dirigidos, escritos por mujeres y para mujeres, hacia determinados sectores, ¿no?, de la sociedad. Aunque después igual no hayan llegado porque las publicaciones eran muy mínimas, pero, por ejemplo, dedicado a la clase obrera, a las mujeres que trabajan a principio del siglo, luego igual cuando surge la burguesía, ¿no? Como las mujeres más de sufragistas, el derecho a la clase, a la burguesía, a las mujeres burguesas a acceder al voto. Pues y así como, por ejemplo, ahora en el año en el que estamos en Barcelona, donde habemos mujeres de todos lados, y la Preocupando tiene una tirada bastante grande, ¿no? Mil ejemplares. Pues un poco, bueno, ¿a quién va dirigida esta revista? ¿Y hacia dónde también? ¿A qué lugares? ¿Qué circuitos? ¿Hacia...? No sé cómo se lo han... O si lo han debatido o no. No sé, igual es algo que le estoy preguntando ahora y no han entrado mucho. La verdad es que no lo hemos hablado mucho, no. Sinceramente. Como que lleva una inercia, ¿no? La revista, yo creo que a ver... No sé, igual no lo hemos hablado mucho, porque, bueno, yo doy mi opinión, no sé, pero creo que es un poco de consumo interno, yo creo, esta revista, o sea, que tiene, o sea, puede tener acceso cualquiera, ¿no? Pero que en realidad es una revista conocida dentro de ciertos ámbitos, ¿no? Y los puntos de distribución también son así bastante, ¿no? Así claros de distris conocidas o, ¿no? Círculos así un poco más próximos, que no tiene una tira, no es como, no sé, como una publicación que haces normalmente gratuita, la repartes por la calle, ¿no? Que va igual más hacia la calle, ¿no? Yo creo que es un poco más interna, no del sitio en concreto donde se hace, sino estatal, pero sí de igual de ámbitos más feministas, también para reflejar en el sitio donde se hace que otras tías de la movida feminista del resto del Estado puedan ver qué está pasando ahí, ¿no? Uh-huh. Creo, no sé. Yo creo que va a dirigir, o sea, por lo menos yo, esta es la idea que también me, bueno, siempre he tenido, ¿no? Que va dirigido a mujeres. O sea, no es una revista que sea pedagógica para incluso dentro del ámbito libertario, ¿no? O sea, para que haya otra gente que no está dentro del feminismo y pueda entrar, sino que para mí contiene también información o reflexiones que es más para empoderarnos a nosotras, para ver pues esto, ¿no? Partes de cuestiones en las que nos planteamos, cómo crecer juntas. ¿Y el circuito como que es estatal, cómo lo hacen? ¿Cómo es que llega la revista a otras partes? Esto que hablabas de las distritos, ¿no? ¿Es por medio de distribuidoras alternativas? ¿Cómo se hace? ¿Por medio de chicas que viajan o le hacen pedido, los mandan? Sí, un poco con ya aprovechando, ¿no? Pues contactos que están hechos. Lo que creo que sí que está generando así más red, ¿no? Que como estamos en el número 8, yo lo que he visto que ahora los contactos que se están aprovechando para distribuir son del mismo Mujeres Preocupando, ¿no? De las otras chicas de los otros números, que eso está guapo, ¿no? Sí. Que se ha ido creando como unos vínculos que creo que en este número son los que vamos a utilizar más para distribuir. Luego otras distris, ¿no? Que conocemos desde hace tiempo, no sé. Uh-huh. O gente que se mueve por según qué lugar, tampoco no hace falta sean distris. Hay peña que se pilla una caja de 25 y la reparte entre la gente que conoce, así, ¿no? Que... Claro, y por ejemplo la presentación, ¿no? También como que nos permitió que hubo gente... Claro, tuvimos el fallo de que pudimos llevar muy pocos números porque la imprenta aún no lo tenía... todos los números listos y bueno, y se hizo una lista, ¿no? De gente que quería para llevarse a diferentes lugares del Estado. Uh-huh. O sea que... Bueno, luego igual también estaría interesante, ¿no? Hablar un poco de esa presentación que fue bastante completa, pero volviendo un poco a lo que es el contenido, ¿no? El cómo se ha gestado esto durante 2 años, un poco como esta experiencia también, ¿no? A nivel individual o colectiva y más también a título individual que podéis hablar, ¿no? Como vuestra opinión personal, no todo tiene que ser colectivo ni consensuado, pero, o sea, la expectativa, ¿no? O la perspectiva que teníais con esta revista también, o sea, bueno, la revista ya sabemos cuál es, sino con vuestro trabajo ahí, ¿no? Realmente, esa experiencia ahí de 2 años que no son pocos tampoco, ¿no? No. Demasiado, claro. Ha sido duro, ¿eh? Todo el proceso en sí. Sí, ahora ya teníamos ganas de sacarla ya y ha pasado otra cosa. No sé, claro, es que es... No sé. Es eso, que han sido 2 años, han pasado momentos muy diferentes, ¿no? Como el contexto también ha cambiado, que yo creo que se remite un poco a lo que hablabas tú, Eta, antes, ¿no? De los temas más de actualidad, que se nota que hay una falta de debate sobre actualidad, sobre feminismo, ¿no? Ahora mismo conflictos que se han gestado ahí dentro, ¿no? Que igual muchos están ahí aún, aunque no se mencionen, ¿no? Claro, al ser una revista tan larga también, ¿no? De tanto tiempo así de gestación, de 2 años, se hace difícil, ¿no? También meter ahí debates que nos excusa. Yo creo que también es mucho el miedo, ¿no? A veces a reflejar así conflictos que están, que yo creo que es lo que ha pasado, pero claro, todo el proceso yo creo que cada una lo hemos vivido súper diferente, ¿no? O sea, con puntos en común, pero de manera muy diferente. Y también a las que estábamos hemos ido cambiando bastante, ¿no? Es lo que decía Raquel, empezamos como unas 30. Wow. Como si éramos un montón, no sé, alguna asamblea era como, joder, va a salir aquí. ¿Y cómo podremos gestionarlo, no? Porque 30 muy diferentes. O sea, una revista no por fascículos, ¿no? Sí. La enciclopedia. La enciclopedia del feminismo. Sí, sí, casi. Pero bueno, como en todos los proyectos, pues claro, va disminuyendo, ¿no? El número de gente que está ahí. Y acabamos, pues, no sé, 7 o 6. Menos. Sí, 4 a veces. No sé, como que se ha reducido un montón, ¿no? Y también ha pasado varia peña. Yo creo que la línea de la revista también ha ido cambiando durante este tiempo. No sé, para mí también ha sido un poco duro de eso, de no saber igual, no hemos sabido gestionar igual según qué conflictos, ¿no? Que aún están ahí. Que Mujeres Preocupando era un punto donde sabíamos que iban a petar muchas cosas porque lo que pretendía era como aglutinar un poco diferentes feminismos, ¿no? Dentro del que sería el contexto de Cataluña, y aunque sea el de Barna solo, ya flipas. Uh-huh. O sea que teníamos claro que sería un punto de confluencia de mogollón de tías y que saldrían un montón de cosas. Igual en momentos no hemos sabido muy bien cómo gestionarlo, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Sí, yo creo que también entre que no hemos sabido gestionarlo y el momento y el contexto en el que nos hemos encontrado, ¿no? Donde, por lo menos para mí, la sensación así personal es que cuando estaba la Mambo y todo esto fue un momento de mucha creación, de mucho movimiento, de encontrarnos muchas mujeres y tener unas afinidades. Y que eso como que potencialmente era muy bestia, ¿no? Y que luego el desalojo más todo lo que ha ido pasando con el tema de las agresiones, ¿no? Que ha sido muy desgastante de sentirnos súper cuestionadas, muchas de nosotras, ¿no? Y que todo eso pues ha llevado mucho desgaste y mucho cansancio. Entonces, fue bonito la presentación, por ejemplo, compartir ciertas ideas porque te ves reflejadas, ¿no? En vivencias comunes, el sentido este de como que había un momento más de arreplegamiento, ¿no? Uh-huh. Y quizás, como decía Alba, el tema de aglutinar muchos artículos y todo eso, gestionarlos, y aparte el tema de que nos llegaran, ¿no? Yo creo que esperábamos que nos llegaran muchos más artículos, más cañeros, y quizás pues los ánimos y las fuerzas no estaban tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces, a pesar de que la revista contiene artículos que, no sé, a mí me gustan mucho, pero que quizás esperábamos un poco más, ¿no? De mecha y de chispa y no sé. Y no puede ser también porque en estos 2 años, si bien es cierto que se dieron procesos más callejeros y todo, también la situación no acompañaba mucho, ¿no? El contexto social y político, no solamente dentro del movimiento de ocupación y todo, que es lo que vos contabas, ¿no? Tanto machacar, a las feministas nos daban por todos lados. Nosotros en la radio, bueno, nos dejaban unos mensajitos un poquito así, ¡prum!, los borrábamos rápidamente. Lindos, mensajitos lindos. Joder. Cositas así. Qué maja es la gente. Pues de gente que no entiende nada, ¿no? Que tiene los ojos cerrados y que no quiere aprender a caminar. Pues esa, toda esa gente que está y que son cáncer para el feminismo, que son parásitos sociales, pues tenemos que tratar de que no nos consuman, ¿no? Pero aparte, digo, de todo eso, la realidad tampoco acompañaba mucho, porque hubo años anteriores que igual sí había más luchas callejeras, que cuando estaba la Mambo, pues no sé, venían las redadas en el Raval a las chicas que estaban prostituyéndose en la calle, entonces salíamos a hacer campañas de libertad a las compañeras, no sé, que había más lucha callejera y más proceso y te daba más energía porque la realidad acompañaba y había sectores de inmigrantes que se juntaban, ¿no?, sin papeles, años anteriores, que se encerraban en las iglesias y no sé qué, que no sé, los trabajadores que salían con lo de las fábricas, que ahora también lo están haciendo, ¿no? Pero que la crisis también y esta cosa de apretar el bolsillo, el malestar de la gente en todos lados, también se ve, ¿no? Como vos decías, no estamos ajenas, ¿no?, a lo que pasa socialmente. Las cosas también, así como entran en espacios liberados, entre comillas, las agresiones machistas, también entran en nuestra vida el hecho de decir, ahora tenemos que trabajar más, ahora tenemos que hacer esto, tenemos menos tiempo. Y yo creo que también el hecho de que no surjan textos más cañeros, como le decía vos, con más mecha y esto, también puede ser, se me ocurre a mí, ¿eh?, un poquito de que en la situación en la que estamos. Que bueno, que todo se cambia y que ahora vamos, que ahora están pasando también nuevas cosas y ya vimos en la presentación que había chicas que ya estaban diciendo yo quiero para hacer la próxima revista. No sé, que puede ser también un poquito de, bueno, que la preocupando muestre lo que hubo, ¿no? Que estaban estos grupos, pasaban estas cosas. Y no sé si para ustedes les quedó cosas sueltas que hayan pasado y que no se vieron reflejadas. Sí, yo creo que sí también, bastante. Por ejemplo, en el tema de las agresiones, nosotras tuvimos ahí bastante debate, ¿no? Porque aparte de que queríamos que estuvieran reflejadas, ¿no?, y publicadas agresiones, como una manera también de eso, de hacerlo visible y de posicionarnos, porque, bueno, estaba viendo todo y está viendo, ¿no?, todo un movimiento de invisibilización y de cuestionamiento constante. También, como decía Alba, ¿no?, queríamos ir un poquito más allá, ¿no?, pero que el tema es muy complicado y también, por ejemplo, el proceso este de ser muchas y ir desapareciendo, con algunas compañeras que han desaparecido, desaparecieron también reflexiones, ¿no?, y líneas. Entonces, yo quiero volver un poco a esta idea, ¿no?, de lo que es el proceso, porque para mí es como interesante que es un trabajo, ¿no?, que ahí es donde realmente está el trabajo, que se trata como un poco de ser algo colectivo, ¿no?, que ya sabemos lo difícil y lo bueno, lo auténtico, lo rico que tiene, ¿no? Son como dos posturas ahí. Y si todo este proceso han ido desapareciendo también mujeres, un poco también lo veis como algo positivo o, ¿no?, o negativo, o como algo de crítica o autocrítica constructiva, ¿no? Siempre como del proceso de se van porque las líneas o las bases no coinciden, ¿no? Ya habéis dicho antes que eran mujeres también que venían de muchas partes diferentes, en plan en cuestión a prácticas, ¿no?, feministas y eso, y a la vez que se van unas, pues se crean otras líneas, o sea, ahí hay una renovación y lo habéis vivido como algo también positivo también, porque es como, bueno, en el cambio está también lo rico, ¿no?, también, o como un proceso de, bueno, que hay, o sea, como sacar algo así como para poder aprender, ya no el preocupándose a nivel general, ¿no? Que me imagino que siempre es como la cuestión que siempre estamos ahí machacando un poco de cómo trabajar de manera colectiva, ¿no? Y a través de la diferencia y el no sé qué, y que sea como algo siempre para empoderarnos, algo rico, y no algo que nos quite la energía o que nos quite fuerza, ¿no? Ahí. Sí, yo creo que igual hay como, para mí, varios factores, ¿no? Del tema de la reducción de plantilla de mujeres preocupadas. Que es como, no sé, hay una parte que es la normal de, para mí, de muchos procesos, ¿no? Uh-huh. Así que es lo que comentabas tú, que a veces empiezan proyectos, cada una va con su idea, ¿no? Los proyectos van cambiando, hay gente que se siente más cómoda o menos, hay conflictos, todo eso para mí es normal y para mí no es juzgable como positivo o negativo. Bueno, no sé, ¿sabes? Es como, son procesos que se dan, que son normales y que es lo que comentabas, que te pueden enriquecer, ¿no?, en varios aspectos. Yo no lo encuentro algo como que lo haya vivido de manera negativa, ¿no?, en este sentido, de ver cómo se va construyendo el proyecto y lógicamente la gente que está dentro también va cambiando, la gente que hay, la que no, y la gente que está también va cambiando, ¿no? Lo que pasa es que luego para mí hay como otro factor, ¿no?, que es el tema de, que para mí también es muy general, de los procesos así políticos en, bueno, aquí y en otros sitios, que es el tema del compromiso, de la constancia, ¿no?, de cómo nos tomamos los proyectos, ¿no?, de la seriedad y cómo nos los queremos realmente, si les vemos como eficacia, ¿no? Si responden a unas necesidades, no sé. Y para mí también es muy general el rollo de empezar proyectos como quien va a ver una película en plan espectador, ¿no? Y me pasa un día, veo qué tal y veo la gente y no sé qué, más en plan, de relación social o no sé yo. Sí. Y luego desaparezco del mapa y, ¿sabes? Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y esto afecta un montón porque un proceso político, se forma con la gente que hay, ¿no? En cada reunión, no solo en reuniones, sino en cada responsabilidad que tomas, ¿no? En cada trabajo que se hace poco a poquito, así aunque sea en tu casa, ¿no? Cada una. Y cuando hay un movimiento tan, tan fluctuante así como de peña, ¿no? Como que se convierte en un rollo muy efímero, ¿no? También así de ahora estoy, ahora no estoy. Y eso para mí sí que yo lo vivo de manera negativa, porque pienso que es muy perjudicial, ¿no? Así a nivel de desgaste energético nuestro, de confianza, de compromiso, no sé. Y porque yo meto la preguntita también y el por qué, y por qué. Porque sí, nosotros lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Barcelona parece que fuera todo, como nos llamábamos un poco, ¿no? Momento, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué momento y no movimiento? ¿Por qué asamblea y no algo más organizado? ¿Por qué todo es como más efímero? ¿Por qué todo...? Podríamos hacer una reflexión de por qué está pasando, que todas las cosas empiezan y cuando te querés apuntar, ayer lo hablábamos con una colega, ¡puf! Ya se terminó. Sí, venga, sí. O no puedes entrar. O no puedes entrar porque ya está cerrado, pero luego ya se disuelve. Pero luego no sé qué. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer...? Nosotras, bueno, el programa ya lleva 6 años y todavía está, ha tenido sus altos y bajos, no sé qué, pero que dentro de lo que estamos diciendo, bueno, estamos estables, ¿no? Tenemos todavía... Tienen mérito. Estar 6 años ahí en las ondas haciendo contrainformación feminista, pero ¿por qué difícil? ¿Por qué se hace tan difícil? O sea, nosotros también desde el programa, ¿no? Que es como un poco igual a compartir o hacer como... No es comparable, ¿no? Porque son procesos o proyectos diferentes, pero realmente son muy parecidos en el sentido de dar voz, de dar caña, de visibilizar, de denunciar, de... Oral o escrito. ¿No? Claro, oral o escrito, que es la contrainformación feminista que para eso estamos aquí, ¿no? Uh-huh. Es un poco también como que a veces se nos olvida lo que es la idea, ¿no? El porqué del proyecto. Para mí es como... Tenemos, yo creo, que como que aprender y crecer más a la hora de gestionar un conflicto personal o, ¿no? O un conflicto que surge a partir de algo político o algo, ¿no? Podemos llamarlo... Porque como lo personal es político, lo político es personal, bueno, esta es una ya no sé dónde está el límite, ¿no? Y eso pienso que a veces nos perjudica, ¿no? Pero como un poco la idea. O sea, tú puedes tener altos y bajos, pero si realmente tú dices que no, es que a mí, o sea, es que la necesidad es que este espacio tiene que seguir existiendo, esté yo o no. ¿No? Sí, es como cuando creas una brecha y creas una lucha, es como la lucha no continúa porque estés tú. O sea, la lucha no tiene nombre y apellido, ¿no? La lucha es la lucha. Claro, pero... El buscar el porqué, claro, me parece importante, porque claro, yo estaba leyendo, ¿no?, cuando leía 1896, bueno, y acá en Cataluña también había revistas de mujeres y todo, uh-huh, pero bueno, esta de Argentina, La Voz de la Mujer, un año, 9 periódicos, contra viento y marea, todo el mundo las machacaba, y si al fin nos quieren hacer caer, mantendremos firmes en la brecha y dejaremos de existir, ¿por qué? ¿Por qué dejaron de existir? Porque hubo ley de... ¿Cómo se llamaba? Ley de extranjería, que las mandaban a todas, las deportaban, porque la mayoría eran inmigrantes, a otros países, porque los mismos anarquistas de la época no las querían su voz en la calle, porque las machacaban por todos lados, el Estado, porque no tenían dinero, porque aparte eran obreras, tenían que trabajar, porque no había situaciones materiales, un contexto totalmente opresivo, y sin embargo lo hacían, sacaban dinero de donde podían, y digo, ¿y ahora? Tenemos tiempo un poco, ¿no? Que tenemos materiales que se pueden conseguir. Hay mucha más infraestructura. Que hay más redes y cosas que también la información la podemos conseguir más rápidamente. ¿Por qué pasan estas cosas? Es mi pregunta, no tengo el por qué yo, ¿no? Pero era un poco para tirar el debate ahí. ¿Qué es lo que pasa? Tiene que ver también toda esta tendencia del fin de la ideología, el fin de los procesos, el posmodernismo. ¿Tiene que ver algo de esto también o no? ¿O eso va por otro lado y nosotras vamos por el otro? Y a nosotras eso no nos entra, somos impermeables. ¿O qué? ¿O estamos cómodas? Igual estamos aggiornadas o aburguesadas. ¿O qué es lo que pasa? Porque sí, ¿no? Es que quizás hay un montón de factores que se reúnen, ¿no? Yo quizás es una opinión así un poco polémica, pero pienso que en Barcelona se da también mucho el tema de la visibilidad y de aparentar, ¿no? O sea, el que me vean aquí y luego es igual, ¿no? Entrar en lo que es un proceso más interno, más invisible, pero que vayamos más allá, ¿no? Sino que muchas veces hay mucho eso de que sea visible en ciertos ámbitos o en ciertas historias y a partir de ahí soy alguien, ¿no? Entonces, que esto puede influir en ciertos proyectos, pues yo creo que también es una cosa, no sé, a tener en cuenta, ¿no? Como darle la importancia a la cantidad y no a la calidad o al contenido en sí, ¿no? De por qué estamos aquí o por qué estamos haciendo esto. O la fachada, ¿no? Sí. Así como que yo que sé que yo creo que yo con lo que dice Raquel estoy bastante de acuerdo, ¿no? Que a veces hay más pose que no contenido, ¿no? Y aparte que no sé, que creo que a veces apuntamos mal en el sentido de que no hacemos las cosas por necesidades reales, ¿no? Como no proyectamos bien lo que queremos hacer, de a qué necesidades tiene que responder, con qué objetivos vamos, muchas veces ni tenemos objetivos, es un rollo de hacer por hacer, ¿no? De como de protocolo, ¿no? De nos toca hacer esto, ¿sabes? Y venga, todos a hacer esto. Y ahora toca ocupar casas, todos a ocupar casas. Y ahora toca no sé qué. No, que vamos un poco a... Así con, no sé cómo digo, como por inercia, ¿no? Que no respondemos al contexto actual, a la realidad que nos pertoca, ¿no? Ahora. Y eso creo que se nota mucho en proyectos que luego no nos traen a nada, que desaparecen así como si nada, ¿no? Que dices, ¿cómo puede desaparecer un proyecto así de un día para otro? ¿No? Que es un poco surrealista el tema. Y yo creo que responde un poco a eso, que si las cosas, es como lo que decías tú, ¿no? Tú, Beta, de esas tías, ¿no? De feministas de hace un montón de años que las machacaba a todo Dios y estaban ahí sacando, ¿no? Lo que creían que tenían que sacar porque les iba la vida, o sea, les iba la vida y no en el sentido de comer, ¿no? Les iba la vida en el sentido de sentirse vivas, de decir lo que pensaban, de, ¿no? De luchar por lo que creían para defenderse a sí mismas, ¿no? Uh-huh. Y a veces aquí se pierde un poco el norte con eso, ¿no? Que vamos con tópicos, con cosas preestablecidas, con tópicos típicos y, no sé, a veces igual haría falta parar un poco y también lo que decías tú, Regli, ¿no? De currar un poco también las relaciones diarias, de eso también es una proyección. Si nuestras relaciones diarias, la manera como vivimos, cómo nos movemos cotidianamente, son basura, lo que vamos a proyectar a nivel político será basura y será así de efímero como lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Que las relaciones entre nosotras también son una mierda y son efímeras cuando no están curradas, ¿no? Cuando realmente no estamos ahí escuchando a la de al lado o preocupándonos por, ¿no? Por qué está pasando, por cómo nos sentimos, no sé. Que eso también creo que afecta bastante y es una proyección de nuestro día a día, ¿no? Y respecto a eso, por ejemplo, yo creo que muchas veces en los proyectos de mujeres, ¿no? Son más complejos a veces porque incluimos todo esto que tiene que ver más con, pues eso, mirar a la otra, reconocerla, ¿no? Pero que también tenemos que ir aprendiendo a hacerlo, ¿no? Y que también nos es más difícil. Y a la vez porque, no sé, es mi sensación, ¿no? Pero que las mujeres nos podemos juntar para hacer determinados proyectos, pero las prioridades según nuestros momentos son tan diferentes, ¿no? Muchas veces priorizamos otras cuestiones, ¿no? Que no en eso en lo que hemos empezado, ¿no? No sé si me explico. Sí, pero yo digo, más allá de las personas y todos los proyectos, pueden vivirse acá. Yo mañana, por ejemplo, Barcelona también es una ciudad de que pasa la gente, se va, ¿no? Vienen, entra gente. Pero si las cosas tuvieran una estrategia, un norte y, por ejemplo, el programa este... Es un programa de contrainformación feminista. Aquí han pasado un montón de chicas. Un montón, ¿no? Yo igual estoy hace 4 años. Ella está desde que se formó. Han pasado otras de las que lo formaron, ya no están. Otras que el proyecto sigue vivo. Claro que lo hacemos las mujeres que estamos aquí. Pero porque tiene una necesidad de existir. Porque creemos que hace falta en las ondas programas feministas que machaquen la cabeza de los trogloditas y que hagamos llegar a otras mujeres lo que pensamos. Entonces, como tiene razón de existir y es necesario, pues igual yo ahora me voy 2 meses, vuelvo, va a tomar la posta otra chica. Va a estar la otra compañera invitando, llamando a sus colegas, diciendo, pues a denunciar, a criticar, a construir, porque tienen una razón de ser. Ahora, ¿qué pasa cuando no nos marcamos eso? ¿No? Porque ahora la preocupando tenía una razón de ser, tardó 2 años, pero se empezó y se terminó. Y ahí está, y la podemos leer, y podemos analizar, y podemos compartirla, y podemos mandarla a otro continente, y que sepan lo que está pasando acá. Porque está, porque fue algo que era, igual era un proceso que tenía que empezar y terminar. Entonces se hizo y es un fruto de todo esto. Ahora, ¿qué pasa cuando los proyectos no son de empezar y terminar, ¿no? Cuando son de el trabajo gris y cotidiano, de todos los días, de tener que estar haciendo. Ahí es donde yo veo el problema, porque las cosas que tienen que empezar y terminar, más o menos, como decías vos, por inercia o por lo que sea, se hacen, ¿no? Porque tenemos que hacerlo, porque hay que... Pero ¿qué pasa con estas cosas? ¿Qué pasa entre nosotras? ¿Qué pasa? No, no, si me voy para atrás y ya tendría que saber de memoria que tengo que estar pegadita al micro. Pero, no sé, a mí era un poco que me gustaba todo lo que estaban diciendo antes porque lo veo que está en todos lados. Que en cada grupo que se forma, conjunto o individualidades que queremos hacer cosas, que cuesta un montón. Y siempre he tratado de machacarme la cabeza del por qué. ¿Por qué cuesta tanto que un proyecto en Barcelona? Porque yo vengo de otros lados donde ahora vuelvo y hace 5 años, 6, 10 que existen los movimientos desocupados, que existen los encuentros de mujeres, que existen los grupos de mujeres que igual cambian de nombre porque se pelean y tienen otra política, pero están ahí, ¿no? ¿Y por qué acá no? No sé, pero bueno. Era solamente para debatir hace un poquito, tampoco para entrar tanto en detalle, ¿no? No, yo creo que un poco retomando vuestra idea y evidentemente es del aprendizaje de este proyecto durante 2 años, ¿no? Que evidentemente los objetivos no se pueden olvidar o se tienen que marcar o se tienen que priorizar de alguna manera porque si no el rumbo a veces nunca está muy claro, ¿no? Y para mí es como, bueno, aquí la compañera ha citado La Voz de la Mujer, que ahora va a haber una reedición, ¿no? Porque es que, bueno, pues es lo anecdótico de la vida, que estamos hablando del 1896 y todo el discurso es que es exactamente igual y estamos en el siglo XXI, 2009, ¿no? Entonces, o sea, cambios de estrategias, ¿no? Cómo replantear, reinventarnos, o sea, constantemente, porque si vemos que una misma lucha que está reflejada en el 1896 y esa misma lucha sigue en el 2009, pues algo pasa, evidentemente, ¿no? O sea, es como, claro que siempre se recuerda, ¿no? Porque el aquí y ahora, pues viene, pues todas las luchas de las mujeres, de todo lo largo de la historia, y cómo eliminar esa historia y construir nuestra historia, o sea, es súper importante, ¿no? Para poder continuar tenemos que saber de dónde venimos o cuáles luchas se han sucedido, ¿no? También. O ese objetivo también, como ir rescatándolo, ¿no? Todo el rato y replantearlo todo el rato, como no olvidarlo, ¿no? Un poco. Pero bueno, volviendo un poco a la revista, que es lo que, ¿no? Es la invitación realmente, que estamos súper contentas. De repente a la gente que nos esté oyendo aquí no es que haya decaído, ¿no? Tampoco la idea, no nos queremos poner pesimistas para nada porque... Nos parece que a lo que empieza y acaba, o sea, tiene que servir para empoderarnos, para darnos fuerza y que esto continúa y que va a continuar porque de eso sí que lo tenemos claro. Sabemos que este proyecto no se puede acabar porque esa necesidad sigue estando ahí, ¿no? Si igual empezó con la idea de cuestionar desde una perspectiva de género la ocupación, pues ahora no es solo la ocupación porque por suerte es que hay tantas brechas abiertas que bueno, que se le da la cabida, ¿no? A otro tipo también de proyectos o de necesidades o luchas y esto va a continuar, ¿no? Entonces, claro, volviendo un poco así a la idea de... Veis que queda reflejado un poco, ¿no? Todo lo que en estos 2 años se ha gestado aquí a nivel de Cataluña, tanto los procesos que igual no existían, pero que era importante rescatarlos y resaltarlos también. Veis que más o menos, ¿no? Hay una... como una visión así un poco general también del feminismo en Cataluña, ¿sí? Yo tengo la sensación de que sí, quizás de lo que había hace un año, ¿no? Que Ajá. A lo mejor había ciertos temas que estaban en debate que nos llegaron en ese momento y quizás algunas cuestiones que han ido un poco más allá ya no se ven reflejados en la revista, ¿no? Algunas compañeras, por ejemplo, nos han dicho, ostras, pues yo lo que pensaba cuando escribí ese artículo, ahora lo he reflexionado y he ido un poco más allá o es diferente, ¿no? Entonces, en este sentido, pues quizás, no sé, si hubiese salido en el 2008, pues hubiese representado un poquito mejor. Estamos desfasadas. Pero bueno, cuando antes no nos preguntábamos sobre el tema de como de la autocrítica constructiva, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, eso se tiene que rescatar, ¿no? Porque eso igual es como para el próximo número, pues algo a replantear también, ¿no? El tema de si hay un periodo de tiempo, pues que sea como real, ¿no? Que la revista muestre pues ese periodo concreto y para que tenga como mayor, ¿no? Que refleje la realidad del momento, ¿no? O sea, que no me parece como algo negativo para nada, ¿no? Sino que, y que es normal que pase eso, ¿no? Porque evidentemente si pasan 2 años y lo has escrito a principio de la revista, pues por suerte, ¿no? Por suerte cambiamos y por suerte, pues igual ahora tienes otra idea diferente y me parece genial, ¿no? O sea, que tiene que ser así también, ¿no? No estamos con el mismo discurso siempre, ¿no? Es como, pues vamos cambiando porque hay una interacción, ¿no? Con otras mujeres, con lesbianas, y entonces se aprende también, ¿no? Un poco. Y eso es positivo también, ¿no? Y aparte de los artículos que hay, que hoy estamos viendo, ¿no? De, bueno, sí, que hubiesen faltado artículos igual más cañeros y todo, pero que también abarcan bastantes cosas, ¿no? Porque desde la autogestión de la salud, desde mujer, raza y clase, bueno, la liberación animal y la mujer, no sé, las entrevistas que hay a distintos grupos de mujeres, la nota del aborto y el patriarcado, el virus del papiloma humano, son cosas que son bastante, que están, ¿no? Que actuales y que pueden ser del año pasado, pueden ser de este año y del que viene, que van a seguir un poco estando ahí. Y después sí, ¿no? Que hay cosas más que igual sí quedaron del año pasado y algunos grupos, ¿no? Que se presentan que igual ya no están, pero que sirven para saber también lo que hubo. Claro. ¿No? Que existieron. No sé, a mí me parece bastante. Ay, yo porque estoy muy contenta, igual la veo desde afuera y me parece súper completa. Porque no somos muy objetivas, pero bueno, ¿no? No, pero también nos tiene encanta. Que ver, no sé, lo que decías, ¿no? De que hay luchas que miras, ¿no? De los lemas y las frases de hace 30 años que decían las feministas y no hemos cambiado en nada, ¿no? Claro. Y los objetivos son muy similares, quizás son los medios los que pueden ir cambiando, ¿no? Según las épocas, pero que habrán cosas que sí, que son más anacrónicas, aunque no lo queramos, ¿no? Claro. Y también un poco, que la compañera antes lo ha comentado, ¿no? La importancia un poco de los recursos. ¿Cómo se financia esta revista de tal dimensión, ¿no? De una tirada tan grande, imprenta, lo que se supone. Como queremos saber los secretitos, ¿no? Incluso maquetación, porque también es un trabajo súper elaborado también y súper creativo. Es a valorar también, ¿no? Aquí tenemos además a una de las maquetadoras, o sea que me parece súper auténtico también. ¿Y cómo se autogestiona esto? O sea, si se parte de la idea de autogestión, ¿no? ¿Qué formas tienen? Bueno, hay como un relieve ya de pasta, ¿no? Que va de número a número, que yo creo que es la, bueno, para nosotras ha sido como la parte más importante. Qué casi, guay. ¿No? De toda la pasta que se saca cuando se vende la revista, pues se pasa a las tías que van a hacer el siguiente número, ¿no? Que esto ya te deja empezar con, ¿no? La revista con un fondo ya fijo. Y luego nosotras, claro, con, o sea, a lo largo de los 2 años, pues hemos hecho fiestas, ¿no? Que yo que sé, que también fiestas que ha coincidido por movidas varias que han sido bastante multitudinarias, porque fue curioso que coincidió 2 de las fiestas que hicimos en 2 centros sociales, coincidió con que estos 2 centros sociales ganaron el juicio, ¿no? Y claro, se vino un montón de peña a la fiesta, que ya celebrando también, ¿no? La suerte del proyecto del centro social y eso también fue un golpe de suerte que sacamos un montón de pasta, ¿no? Pero no sé cuántas fiestas al final hicimos con presentaciones, no sé, 3 o 4. Que gran parte de la pasta viene de las ventas del, de la revista de Canarias del anterior, ¿no? Pero bueno, totalmente autogestionado, ¿no? Sí, sí, sí, eso sí. Sí, eso siempre es una de las premisas así de la revista, que tiene que ser autogestionada. Y no sé, al final salió un poco libro, ¿no? La revista. Y salió un poco tochas y... Súper original ahí con la tapa en serigrafía, colorcito marrón. Queríamos Muy bien, la acabas de sacar. Queríamos preguntar también un poco para la gente que igual no sepa, ¿no?, lo que es el dibujo de la portada. ¿Qué intención? ¿Con qué? Bueno, a ver. Es que no está aquí la dibujante. O sea, como la intención o varias intenciones, ¿no? Que me imagino que no tiene que tener una única intención. Aparte de ser bastante creativo, decir que la portada es hecha a serigrafía, o sea, con todo lo que eso supone, ¿no? También, que eso también ya es como artesanal y es autogestión y es cañero. Como la idea, ¿no? El dibujo. Sí, el dibujo es de una de las compañeras de la revista, de hecho de una compañera, sí, que es la que también ha hecho casi toda la maquetación de dentro, ¿no? Uh-huh. Y es un dibujo suyo y lo trasladó así a pantalla y a todas nos gustó un montón y no sé, tampoco no tiene mucho significado así, ¿no? Como, no sé, que yo creo que es más el que le queramos dar cada una, ¿no? Claro, para mí tiene uno, no sé. Sí. Tampoco lo hemos discutido así entre nosotras. Lo que pasa que yo creo que también quiere decir algo, ¿no? Que nos haya gustado tanto a todas. Sí. Y ahí también, no sé, a mí me hace ilusión que sea un dibujo de una compañera de la revista, ¿no? Que tampoco no sea un corta y pega. Claro. Y lo de la serigrafía fue, sí, muy buena idea, muy bonito, pero una matada. Qué suerte de, bueno, de todas vosotras también, ¿no? Que también las de Rebeldes sin Sombra estuvisteis ahí serigrafiando un montón, que yo creo que suerte de todas las que vinisteis a ayudar, porque si no, no lo sacábamos, vaya. Que estuvimos ahí una semana de taller de producción en cadena. Pero ha quedado guay, sí. Sí, bueno, que es importante, ¿no? También incluso hasta eso, pues, tiene que ser un proceso colectivo, o sea, ¿no? De que si hay gente que ayuda, pues, o sea, es súper... positivo, ¿no? También. Sí, igual claro. Eso, la parte más positiva, claro. ¿No? Que siempre nos estamos quejando que nos quedamos pocas, que no sé qué, que siempre estamos un poco llorando, ¿no? Y que no sé, para mí también está guay cuando te quedas un grupillo así que te entiendes, ¿no? Y trabajas bien y luego al final eso, que cuando hemos necesitado ayuda, ¿no? Con el tema de la presentación, de mover todo el tema del concierto, de, ¿no? Que te van saliendo currillos así que con los que no cuentas y luego es como, wow, somos cuatro y la hemos liado un montón. Sí. Y ahora no sé cómo lo vamos a hacer. Y nada, fue pegar el grito al aire, ¿no? Y un montón de colegas así, de tías del ámbito así feminista, pues salieron ahí con grupos a ayudar a, con lo de la serigrafía, eso, pues vinisteis varios grupos de tías así, con lo del concierto igual, que también es, esto fue, no sé, algo súper bonito, ¿no? Sí, yo creo que nos ha dejado un muy buen sabor de boca. Aparte, claro, ya el tema de que se ha serigrafiado, pues también por mujeres, que el concierto, todo lo que era el montaje y todo eso, también lo lleváramos mujeres, ¿no? Pues... porque al principio veíamos que, no sé, no sabíamos si llegaríamos y ha dejado muy buen gusto de boca. Y aparte con el concierto nos la pasamos brutal, ¿no? Estás bailando, saltando... Sí, buenísimo. Sí, concierto rayo, que el auténtico. Bueno, yo personalmente estaba súper contenta porque también me parece como increíble que por fin una vez, ¿no?, se haga como un concierto punk de mujeres para una presentación, ¿no?, de esta dimensión de Mujeres Preocupando. Me parece como súper cañero. O sea que... Sí, teníamos muchas ganas. Que da fuerza todas. También, claro. Y que la presentación también tempranito fue bastante concurrida, ¿no? Que a mí me sorprendió ver tanta gente y gente también venía de otros lados, ¿no? Que han venido para la presentación exclusivamente. Me dije, guau, qué bueno. Sí, eso fue un subidón, sí, ¿no? Mogollón, sí, de tías, sí, sí. De Madrid, de Canarias, vinieron de Zaragoza, de... Castellón, de... O sea, que fue súper guapo de ver tantas tías. Eso era uno de los objetivos que teníamos con la revista también, era poder hacer en la presentación un encuentro de todos los números, ¿no? Del primero de Barna también, que eso fue súper guapo cuando nos juntamos ahí todo de tías de casi todos los números. Creo que faltaba nada. País Vasco, las de Euskadi y del primer número de Madrid, creo, y ya. Que todas las otras estaban ahí. Y fue guapo el intercambio, ¿no? De cada una explicar así cómo había vivido el proyecto, no sé. Estuvo curioso. Sí, o cómo se centraban, no sé, unas decían, sí, nosotras en nuestro momento le damos mucha importancia a las presas políticas, ¿no? Porque la situación de represión que se estaba viviendo, ta, ta, ta. Bueno, la de Canarias no lo dijeron, pero a mí me pareció también, ¿no? Ellas viven en una isla donde llegan inmigrantes todos los días en pateras y ya la etapa que tiene que ver con sus vestimentas blancas, de no sé qué cuánto, del agua y los textos sobre inmigración, también es un poco su realidad, ¿no? La realidad que viven en Canarias, la realidad que vivían en, no sé, supongo que la del País Vasco también con el tema de la represión policial y todo debe ser también sí, bastante presas, enfocada a eso, ¿no? Y bueno, y en Barcelona un poco también esto, ¿no? Un poco de todo lo que hay. Y a mí me gustaba ver cómo cada una decía, ah, en mi época nosotras enfocamos más a esto, ¿no? En la mía nosotras con esta. Sí, nosotras tuvimos este problema, nos tildaron de, ¿cómo era? De censora, no sé qué. Wow. Las de Valencia, o sea, sí, hemos tenido problemas. O sea, que problemas los hay, pero siempre sale. Claro. Y sale, y todo el mundo después quiere, ah, yo la quiero, quiero ver qué se había gestado. Pues, no sé. Claro, la idea también del intercambio entre las diferentes mujeres, ¿no? Preocupando fue de que pudieran explicar pues un poco cómo fue su proceso y qué temas les interesaban y cómo fue recibida la revista. Y para mí, por ejemplo, esta parte fue muy chula, ¿no? De ver la diferencia en función de los diferentes contextos, ¿no? Lo que para unas había sido una pesadilla, ¿no? O había sido procesos súper duros, para otras había sido pues algo totalmente diferente, incluso el mismo proyecto, ¿no? O sea, mujeres preocupando en un lugar había sido pues solo para recoger los artículos y plasmarlo, y en otros lugares habían acabado formando un colectivo, ¿no? Feminista que a lo largo de los años había continuado. Entonces, esta parte fue muy bonita de intercambio. Y muy interesante. Pues bueno, ahora ponemos un temita de música, ¿vale? Y ahora continuamos. La libertad. Y bien, aquí continuamos en el programa de Rebelde sin Sombra en Radio Bronca al 104.5 de tu FM. Decir que estamos en directo, que puedes hacer tus sugerencias o preguntas o hablar de lo que estamos aquí tratando. Y lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900. Decir para la gente que se acaba de reenganchar ahora al programa, bueno, si os acabáis de reenganchar, os acabáis de perder una entrevista tan impresionante, pero os ponemos en situación. Estamos aquí con el proyecto de Mujeres Preocupando, concretamente es el número 8, que se ha gestado desde Barcelona y un poco para englobar todos los colectivos y diferentes realidades de toda Cataluña. Y bueno, estamos aquí hablando con las compañeras y vamos a continuar un poco para ir acabando, ¿no? Pues nada, era eso, que si les quedaban cositas sueltas para decir, este es el momento, ¿no? Que un poco la voz escrita se transforme también en voz oral y que pudieran decir, sí, a mí me hubiese gustado que apareciera esto a mí, esto, lo otro, y un poco también ir cerrando, ir pensando esta historia, esta historia, dónde va a continuar, ¿no? Si ya se sabe un poquito a dónde se viene la próxima Preocupando. O las que quieran acceder, ¿no? Un poco cómo se accede, ¿no? Si hay un email, si las chicas pueden escribir, si, no sé, ¿no? Como un poco cómo se puede solicitar este proyecto increíble. Yo, pensando así en temas de que nos hubiesen gustado plantear, o yo a nivel personal, no sé, creo que sí que me hubiese gustado reflexionar un poco sobre, como antes estábamos hablando, ¿no? Del tema de las generaciones respecto a las feministas, ¿no? La rotura, ¿no? La ruptura generacional que hay, por ejemplo, aquí en Barcelona, ¿no? Entre las feministas y que muchas veces podemos estar luchando por cuestiones muy similares, ¿no? Pero hay como un ellas y nosotras muy marcado, ¿no? De las mujeres más mayores que ya, pues bueno, han luchado, que también han hecho su proceso y que han cambiado, ¿no? En un montón de los medios, ¿no? No tanto, yo creo que el tema no es tanto los objetivos, sino el cómo llegar a esos objetivos, y que hay esta ruptura que, bueno, a mí me da pena, ¿no? En muchos momentos, porque creo que se pierde una parte de gestoria, ¿no? Que nos hace estar repitiendo, ¿no? Las mismas cosas y quizás nos permitiría avanzar, ¿no? También. Y, no sé, el plantear un poco, el reflexionar sobre esta ruptura, el por qué y el para qué nos sirve, no sé. Esto es algo que, bueno, quizás, no sé si para próximos números se pueden quedar con este marrón. Porque es un marrón. Sí, no sé, a mí igual me ha faltado un poco lo que comentábamos antes de que una de las ideas, ¿no?, al inicio de la revista era como que sirviera de lanzadera así, ¿no?, para crear un poco de red a nivel de Cataluña y establecer unos vínculos que estuvieran ahí para posteriores movidas, ¿no? Igual sí que he visto que esto no ha tirado por donde queríamos y ha acabado siendo esto, pues una revista empezar, terminar. Y en este sentido no se ha logrado, ¿no? Que igual a mí es lo que me ha quedado más clavado así. Pero bueno, también ha sido bueno con la presentación y todo. Sí que para mí se han abierto otros vínculos más a nivel estatal, ¿no? Que también está guapo, ¿no? Que da salida y no sé, que siempre se puede intentar de nuevo. Y que hay grupos de tías por todo Cataluña, o sea, igual no muchos, pero sí que hay tías que se están moviendo así en varias comarcas y que tarde o temprano creo que si vamos para adelante pues nos vamos a encontrar, ¿no? Que depende un poco de todas, así. Y el tema de poder como acceder, ¿no?, a solicitar como el proyecto un poco, ¿cómo es el planteamiento? ¿Hay como un contacto, un email? ¿Os escriben, ¿no?, las chicas de diferentes lugares? ¿O? No está. Estamos espiando la revista, no nos sabemos el email de memoria. Claro, es algo como Mujeres Preocupando, ¿no? 08@movements.net. Sí, o .net o no sé. Bueno, como estamos también desde la radio, nosotras... Punorg, no, Punnet, creo. Podemos... O Punorg, Punorg. Punorg. Sí. Podemos volver a repetir esta dirección también, porque como que es un proyecto que acaba... O sea, la revista está recién sacadita del horno, sí. Pues entonces, ¿no? Va a empezar a distribuirse y evidentemente hay muchos de los artículos que desde Rebeles sin Sombra, pues con sus autoras, ¿no? Van a venir aquí al programa también a hablarlo un poco, ¿no? A explicarlo, el porqué de ese artículo y con qué intención y bueno, que también nos parecía como bastante importante, ¿no? También, ¿no? La historia a nivel oral, ¿no? También pues es una revista escrita, pero el espacio de la radio también está como un poco para poder explicar estos artículos también que nos parecen bastante interesantes también, ¿no? Qué y bien. Vamos a volver a repetir la dirección y no os preocupéis. Mejor. Sí, sí. Eso está guay, ¿no? Lo que dices de... Yo espero eso también, que a partir de ahora, claro, ahora se ha lanzado la revista... Mm. La presentación del otro día, claro, lógicamente casi nadie se la había leído, ¿no? Claro. Y no desembocó en debate, ¿no? Pero yo creo que lo interesante de la revista es ahora que rule, que la gente se la lea, que cree un poco de chispa, ¿no? De debates, de que creo que es del, no sería como el final del proceso ya, ¿no? Y casi lo más importante e interesante, ¿no? Claro, o incluso más final del proceso, yo creo que aquí empieza el proceso, ¿no? O lo deberíamos claro, de ver así un inicio, poco, ¿no? De se puede acabar lo que es el trabajo, más el escrito, ¿no? Maquetación, distribución, todo el complejo, ¿no? Lo que hemos comentado antes, pues el criterio de selección, de las asambleas, reuniones, conflictos, o sea, todo eso, ¿no? Ahora llega como una segunda fase un poco... que es como, bueno, pues que estos artículos generen cosas, ¿no? Pero, claro. Y generen sí, cosas un poco para hacer también, para... Porque para mí una revista es un poco eso, ¿no? Cuando hablamos armas que necesitamos, claro. Es armas para la crítica y son claro. Políticas de acción, ¿no? Entonces claro. Vos, por sí. Un lado, te juntás, debatís, criticás, intercambiás, y por otro lado, propones y haces, ¿no? Claro. Entonces, claro, hay artículos que dan para, no sé, ahí estaba viendo el de género, clase y raza, pues... para debatir, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué pasa con el feminismo blanco occidental y no sé qué? Pues existe el otro, pues si tenemos eso, ¿qué proponemos? Nos acercamos al resto de mujeres que venimos de inmigrantes y formamos otras cosas. Existe el del papiloma humano, pues es una realidad, está, pues trabajamos con las mujeres de la salud, hacemos entrevistas, encuestas, vemos qué tipo de realidad es, qué pasa con esto que no te lo hacen gratuitamente los hospitales públicos, te dicen, ah, tenés que primero estar en una situación de riesgo para que te lo hagas, es muy caro. Pues empiezan los debates y empiezan claro. También las qué hacer, ¿no? Ante esos debates. Cómo cambiar un poco la historia, ¿no? Que era lo que venimos siempre diciendo, de lo que se trata es de cambiar las cosas, ¿no? Claro. Pues me parece que la revista va a dar para debatir y para poder también hacer cosas para transformar la realidad en la que estamos viviendo y justamente todos estas problemáticas que venimos hablando, ¿no? O sea, para mí. A ver. Yo creo que ahí apuntamos, ¿no? A que genere, ¿no? Después de salir así físicamente le queda mucho, ¿no? Uh-huh. Y espero que así sea también. Bueno, ya os lo contaremos y hacemos también presentaciones de la revista y todo. Qué guay. Claro, ir viajando ahora a otros sitios para llevarla, ¿no? Y que ya van a tener el tiempo de leerlas antes y se van a dar otro tipo de debates también. Uh-huh. Van a ser distintas las presentaciones ahora, ¿no? Sí. Mm. Qué guay. Pues un poco, desde Rebeles sin Sombra igual podemos rescatar también esa idea que tú has comentado antes, ¿no? De si se trataba un poco de crear esas redes a nivel Cataluña y no ha terminado mucho, ¿no? O, yo creo que sí, pero bueno, al 100% igual de reflejarse todos esos colectivos o de todas las mujeres y lesbianas que están haciendo bastantes cosas también, ¿no? Pues bueno, Rebeles sin Sombra igual va a rescatar eso un poco y vamos a ir ahí a ver, ¿no? A invitar también a estos colectivos que siempre, que es como que el que no está en Barcelona parece que está por fuera de, ¿no? Y es como, nos estamos equivocando, evidentemente, ¿no? Y, pues, no sé, decir que ha sido un placer, que nos ha parecido como súper interesante, ¿no? Esta tertulieta aquí, espero que haya estado cómoda, ¿no? La cosa ha fluido ahí, que bastante guay. Y, no sé, si queréis como decir algo así como... para terminar, así en plan... Bueno, que muchas gracias, ¿no? A todas las que habéis colaborado, así participado en la revista, que, que eso, que sin todas vosotras tampoco no hubiera sido posible la revista y eso, y que adelante con el programa, ¿no? Que por lo que decíamos antes, que un proyecto que está ahí aguantando, que tiene sentido, claro que sí. Sí, que gracias también por eso, ¿no? Por la parte, vosotras ya habéis empezado en el proceso este de post, ¿no? De empezar a debatir sobre la revista y todo esto, ¿no? Y por darnos voz en esto. Pues nada, las invitamos a que se queden con nosotras en el estudio si tienen ganas, que vamos a continuar con la segunda parte del bloque de Rebelde Sin Sombra y que todas nuestras voces mejor siempre. Ajá. Il a dit qu'on a sauvé, on va pas penser jamais. piensas, piensa por lo menos que tú haces historia. Un morceau, vous allez reconnaître la musique. Et puis, paroles, ça parle d'un endroit en Suisse où ils sont tous dingues. Aquí continuamos con Rebeldes sin Sombra, programa de contrainformación feminista en Radio Bronca al 104.5 de tu FM. Recordarte que puedes intervenir en el programa llamando al teléfono 93-359-4900. Deciros que después de haber estado compartiendo todo este primer bloque con las compañeras del Mujeres Preocupando número 8 aquí de Barcelona y haber hecho un recorrido por toda la historia de este proyecto de contrainformación feminista, desde sus inicios, sus objetivos, su trayectoria y todo su proceso de gestación, pues ahora vamos a pasar a hablar de un libro que se llama Revista de Donas, que consiste, bueno, engloba las diferentes revistas, todo un proyecto como, bueno, pues un proyecto de investigación realmente de rescatar todas estas revistas de mujeres y hecha por mujeres hacia mujeres en el contexto del 1846-1935 de la editorial Edasa, y vamos a rescatar algunas revistas y a comentarlas. Y bueno, bien, ahora veníamos de las revistas actuales feministas y queríamos hacer un poquito de historia, ¿no? Esto de que en Barcelona, desde 1846 hasta 1935, hubo muchísimas publicaciones periódicas que tenían como público destinatario también a las mujeres. La gran mayoría de estas las escribían cosas como sobre las situaciones de la casa, la higiene, la moda, las religiones, pero también habían algunas que enfocaban la condición de la mujer en la sociedad actual. Muchas de estas revistas eran burguesas o eclesiásticas, que ayudaban a mantener a la mujer relegada a la maternidad y a la cocina. Otras más progresistas apuntaban a la educación de la mujer para mejorar su condición de vida. En la mayoría, las mujeres quedaban al margen de los procesos políticos, ya que no se las veía como protagonistas, sino como espectadoras. Y así se va escribiendo la historia de los hombres, la historia universal. Sin embargo, entre 1880 y 1889 comienzan las publicaciones feministas. Por ejemplo, en este periodo había 2 revistas de religiones, 5 revistas de modas, 3 de condición de la dona, 2 de cuestiones domésticas y 3 de higiene. Las de higiene también hablaban sobre la menstruación, la menopausia y la salud de las mujeres, ¿no? Pues en 1882 aparece la revista La Mujer, que era un periódico científico, artístico y literario. La mujer defenderá los derechos de las mujeres. También en ese mismo año, el álbum del bello sexo, y en el 1983, la ilustración de la mujer. Es curioso, el primero de estos, La Mujer, el periódico científico, artístico y literario, donde dice que la mujer defenderá los derechos de las mujeres, porque está tomando como protagonistas a ellas mismas, que ellas van a resolver sus propios problemas, ¿no? Pues por lo que hace esta publicación, vemos aquí que aparece el 20 de marzo de 1882, perdón. Es un periódico científico, artístico y literario. Y como curiosidad, así, no sé, podríamos decir la periodicidad es decenal, ¿no? Cada 10 meses o así. Y qué más, a ver, la directora, Madame d'Aramburu. Y como colaboradores así encontramos a Luisa de Altamira, Amparo Conchita Tey, no sé, varias. Uh-huh. Como así la editorial, lo que encontramos manifiesta, voy a leerlo aquí, manifiesta que la dona proletària serà objecte de l'atenció de la revista i per això inclourà tota una munió d'articles parlant de les condicions laborals de les treballadores, donant informació de salaris, condicions higièniques dels tallers, l'opressió sexual a què es veuen sotmeses les treballadores industrials a causa de la sobreexplotació, la laboral i la sexual, ja que els càrrecs industrials els ocupaven els homes i aquests fan servir les seves prerrogatives en la divisió del treball per abusar sexualment de les assalariades, abocant-les a la misèria i a la prostitució. La revista també és una de les primeres que reivindica el dret d'instrucció per a les pròpies dones. I la Mujer va deixar d'aparèixer, diu, per causa dels socis capitalistes que després d'haver cobrat el trimestre van deixar al descobert l'empresa enduent-se el dipòsit de papers vells i nous, segells, etc. I jo diria que ja està així com a curiositat. Uh-huh. Y después que en uno de los textos de La Mujer, que cuando lo leía me hacía acordar también a la voz de la mujer, cómo escribían las mujeres de esa época, ¿no? Decir que, bueno, creo que este periódico era en castellano, si bien estaba en Cataluña, ¿no? Sí. Sí, sí. Está escrito en castellano. Escrito en castellano. Y bueno, y que el título es La Mujer con G, que decíamos, ¿por qué, no? Lo han puesto con G, igual para romper un poco las normas, no sé. Lingüísticas. Y dice, el hombre, ese pequeño tiranuelo que se constituye en pequeño monarca absoluto del hogar doméstico, con todas las formas y procedimientos de un dictador omnipotente. Pues las mujeres, estas chicas, no tenían pelos en la lengua. Contaban y también dentro de sus revistas reivindicaban un montón la soltería, que en ese momento estaba muy mal vista porque la mujer que era soltera no había podido tener hijos, no le había servido a ningún hombre, pues ella reivindicar la soltería en ese momento, en 1882, era bastante cañero, ¿no? Y luego también tenían otras cosas, ¿no? De como también favorecían que las mujeres se dedicaran a la ciencia, porque había muchas revistas, como dijimos, sobre religión, le daban mucha importancia a que las mujeres fueran científicas, pudieran estudiar. Claro que en ese momento no se podía estudiar, luego ya empiezan, ¿no?, a abrirse las universidades. Y otra cita dice: en vano han ido los filósofos a medir y pesar el cerebro. Puede tener el hombre mayor cantidad, pero no mejor calidad, que eso es lo que importa. Salía también en el periódico este La Mujer. Pues bueno, este es un periodo que habíamos hablado, ¿no?, desde 1882 a 1884, donde existían estos tres periódicos sobre la condición de la mujer. Luego también estaban estos de higiene, que hablaban sobre la salud de las mujeres, que también tenían algunas cosas interesantes y otras medias cosas religiosas. Y luego también empiezan los otros periodos de 1880 a 1899, donde existen otros periódicos como El Álbum de la Mujer, que se dedican más a la educación y no tanto a la ciencia. En 1900 a 1936 empiezan las feministas burguesas también a dar su versión de las cosas, y también los feminismos liberales y conservadores, ¿no? Existe en 1906 la Liga Patriótica de Damas, que era un proyecto del feminismo nacional conservador de la agrupación Solidaridad Catalana, que también ellas ahí empiezan a evocar, ¿no?, de este sector burgués catalán, la necesidad de cómo ser mujeres respetuosas, cómo atender la casa, y cómo este feminismo, también la educación, porque ellas reivindicaban por su clase social la formación cultural, el arte y la literatura, ¿no? Luego también en 1907, Feminal, dentro de la Ilustración Catalana, que era otro tipo de periódico. Y en 1906 había uno también curioso que se llamaba La Mujer que Vive de su Trabajo, pero que no era un periódico obrero hacia otras mujeres obreras, sino que era un periódico de las mujeres burguesas que hacían la proletaria, porque decir que en Barcelona en esta época el 28% de la clase obrera eran mujeres. ¿Por qué? Porque no conseguían mano de obra más barata, ¿no? Entonces la mujer venía a completar esa mano de obra barata que necesitaban los burgueses catalanes para poder explotar su mano de obra. Entonces este periódico lo hacían las mujeres, las burguesas. Y le hablaban a las obreras de cómo ser una buena obrera, que claro que tienen que tener sus condiciones de trabajo y de salud dentro de los talleres, pero cómo pueden hacer para trabajar y aparte ser buena madre, ¿no? Un poco era destinado a estas mujeres, que a mí me causaba gracia porque para la época, para mí no... ¿En base a qué experiencia, no? Si ellas no... No, claro, en la experiencia seguramente de... No trabajaban, pues entonces como... Justo pues, para que ellas no tengan que hacerlo, ¿no? Claro. Para que haya otra. Luego en 1910 también, ¿no? La ofensiva católica, empiezan a salir un montón de revistas sobre de catolicismo y demás. Y después ya a mediados de 1930 ya empiezan las sufragistas con la reivindicación al voto, que empieza a haber muchas más publicaciones en este tema. Pues esto era, bueno, lo quería hacer así un poco cortito, solamente para comentar. Bueno, y hay un periódico también que se llama Unión Femenina, que es en el año 1918, que el subtítulo es Periódico Social Feminista, ¿no? Que aparece el nombre feminista también dentro como algo reivindicativo, ¿no? Y, pues no sé, este también es otro periódico de los que había ahí, ¿no? Sí, como has dicho, aparece el 10 de junio de 1918 y la editorial es en Barcelona. Y está casi todo escrito en castellano, menos algún artículo así en catalán. Y no sé, decir así un poco, la directora se ve que no consta, la fundadora es Victorina Sales. Y constaba de cada número una editorial y diversos temas así de actualidad y de distracción cultural. Y así ellas se presentan un poco así, dice... En nuestras columnas hallarán franca acogida cuantas iniciativas tiendan a mejorar la condición de las ciudadanas obreras. Les apoyaremos, aunque para su consecución la impopularidad de con nosotros, ¿no? Eso es bastante divertido, ¿no? Como están así tañidas, ¿no?, todas estas revistas de paternalismo burgués. Total. No sé, hablan así, dice que se centran en dos ejes fundamentales, uno la educación para las mujeres, ¿no?, como tú decías, y sobre todo el ramo de la textil, y luego la utilización de esta educación que dicen serviría para que las mujeres puedan defenderse mejor así con todas sus reivindicaciones laborales, ¿no? Un poco hablar de estas de este periodo, porque luego ya de 1930 en adelante, el sufragismo, las publicaciones anarquistas y demás, ya es una historia un poco más conocida, pero nos gustaba abarcar este periodo de 1880, y sobre todo porque también eran más cañeras que incluso las que venían después, algunas, ¿no? De la forma de hablar y de decir cosas que para la época, bueno, a mí me llamaba mucho la atención que eso que tiene este lugar también en Cataluña y sobre todo acá en Barcelona, esta trayectoria de prensa escrita, de periódicos de mujeres y para mujeres, ¿no? Que uh-huh. al principio no se reivindicaban feministas, sino era la mujer femenina, y luego ya el feminismo y cómo se ven las distintas tendencias, el feminismo burgués, el feminismo más de clase, el feminismo higienista, cómo se van dando todas estas particularidades. Y como veníamos hablando de las mujeres preocupando y de cómo surgía hoy en día en el año 2009, también decir que en 1880 había otras mujeres que como nosotras estaban intentando, aunque tenían unas tiradas bastante cortas y que no lo hacían por cuestiones comerciales, sino para llegar a un público gratuita. Uh-huh. y para llegar a las mujeres obreras, que eran las que les interesaba tanto, a las burguesas como a las socialistas también, ¿no? Claro. Porque de los dos lados les interesaba llegar al mismo público. Entonces esto no se hacía para una cuestión comercial, uh-huh. sino, bueno, a muchas sí, ¿no? Pero la gran mayoría se hacían como propaganda, ¿no? Claro. Para hacer propaganda de sus ideales y de cómo querías que fuera la mujer una buena madre o cómo que la mujer defendiera sus propios derechos, ¿no? Entonces me parecía interesante hacer un recorrido de esto que en el libro se explica y que también están las portadas de algunas revistas con los dibujos, cómo eran, ¿no? Y que algunas muy graciosas y todo, y algunas más modernas incluso para su época. De hecho, la mujer aparece una mujer con un libro en la mano y no como en las otras revistas, siempre aparece con un niño, con esto, con lo otro. Cómo trataban de ellas reivindicar por medio de la gráfica también otra cosa, ¿no? Los saberes de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Claro. Incluso también hablaban, bueno, que en otro programa hemos hablado de las trementinairas y uh-huh. cómo acá también hablaban que era un oficio de mujeres y porque las mujeres tampoco podían acceder a la universidad. Entonces hablan claro. de la primera que se recibe como médica, la primera mujer y no sé qué, y como... Bueno, y también había más adelante ya el Amparo Pochi Gascón, ¿no? Que iba... Uh-huh. Médica que iba así con sus libros y sus cosas, pero que antes las mujeres lo hacían con sus saberes, y habla de estas mujeres que no las llama acá por el nombre de la planta, sino que las llama como en catalán las mujeres que curan, algo así. Entonces esta era la medicina de las mujeres, que no era la medicina formal, porque tampoco tenían acceso a poder estudiar y todo, ¿no? Claro, pero existía como este intercambio también, ¿no? A pesar de que no hubieses podido como estudiar, estaba como este intercambio de saber también, ¿no? Sí, sí. Entre las mujeres. Entre ellas era la parte oral, muchas tampoco claro. sabían ni leer ni escribir. Ni leer, entonces ni escribir. Se hacía la tradición oral y de experiencias. Pues nada, era un poco recoger esta historia que fue así un poquito chiquitito y cortito, porque después ya están los libros y demás artículos para ir a buscarlos, pero saber que existían mujeres hace un siglo atrás que venían planteando... De otra forma, pero al igual que nosotras hoy, ¿cuáles son, bueno, como nuestro, como decían, arrebatar nuestra parte de la porción en el banquete de la vida? Pues eso es lo que queremos nosotras, ¿no? Y aquí estamos. We'll be right back. people in their ways, filling up their days, but then what am I doing? Sharing the same days, looking for new ways, but then what are they doing? Lost underneath what I think I should be, I bet you feel the same weight, or maybe not. All I can do is make a guess after all, so I guess the right answer and fit the peg into the right slot for me, and I guess you're unfulfilled and frustrated with your TV, looking deeper into the screen, seeing only shallow reflections of your life going by, looking back at you. And I guess you're telling yourself about a great tomorrow, pushing off what you want until you can just get X, Y, and Z out of the way. The sun will rise just the same tomorrow, but will you? Time takes its toll. And I guess you say it's not that bad. The day is over. Home awaits anxiously. Sitting right next to home, Friday finds itself on your doorstep again. Has it already been a week? Hold your breath some more. Keep waiting. I've given up on trying to understand. I guess you're not that different from me. But we're worlds apart. Bien, aquí continuamos. Hemos hecho como una especie de repaso, ¿no? Desde esta época de 1846-1935 de esta revista de Donas, que es un libro que engloba pues todas las publicaciones en formato revista, tanto bueno pues gratuitas, ¿no? Tanto de ambos bandos y de todos los gustos y de todos los ideales. Y cómo, bueno, pues queríamos rescatar toda. Hemos empezado, ¿no?, el programa pues hablando de este proyecto de contrainformación feminista y de cómo a lo largo de la historia pues siempre pues estas publicaciones existían, de que ya las mujeres hacían pues revistas y publicaciones de mujeres para mujeres y se cuestionaban y se planteaban diferentes hechos, ¿no?, que dependiendo también del contexto histórico, siempre social y político, pues les interesaba, ¿no?, de alguna manera. Y bien, pues decir, bueno, que estás aquí en Rebeldes sin Sombra, que puedes intervenir si lo deseas en el 933594900. Ya estamos llegando poquito a la recta final, va quedando poquito. Y no sé, podemos también como nombrar también un poco igual el panorama que tenemos también de periódicos ahora, actualmente también, ¿no?, pues que medios de contrainformación, ya sean principalmente, bueno, estamos hablando aquí de contrainformación feminista, ¿no? Pues Rebeldes sin Sombra es un medio de contrainformación feminista, pero es oral, es de audio, se encarga un poco de esta parte, ¿no?, de rescatar, o aunque sea también trayendo también material escrito, pues un poco el llevar el debate de manera oral, que nos podamos expresar también, que es importante. Y así como periódicos. Sí, no, veníamos diciendo que hacía falta, por ejemplo, un periódico totalmente feminista, ¿no? Como hablábamos de esta época, que había periódicos que cada 15 días o un mes o cuando pudieran hacían estas reflexiones hacia las mujeres. Pues hoy en día no tenemos esa herramienta, porque lo que hay de contrainformación es mixto, pero sí lo que ha surgido, que lo vimos cuando fue toda la campaña por el derecho al aborto libre y gratuito, fue debate dentro de estos grupos mixtos, un periódico especial sobre bueno, toda esta problemática y esta lucha que se viene dando y que venimos dando las mujeres a lo largo de la historia, que hoy también hay ciertos grupos mixtos que lo debaten, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia de En Veo Alta era que queremos preguntarle aquí a la compañera cómo fue esa experiencia, porque nos pareció un, bueno, la primera vez que teníamos en nuestras manos un periódico claro. Totalmente sobre nosotras, ¿no? Sobre nuestras problemáticas y nuestras luchas. Sí, bueno, el En Veu Alta en realidad salió así como monográfico, ¿no? Es un monográfico que se saca desde la Xarxa Anarquista, que hace unos 2 años que está en proceso, estamos en proceso de consolidación ahí, bueno, y de creación constante. Y hace así como un año, creo, se hizo una charla convocada por la Xarxa Anarquista, en la que era un debate sobre feminismo y anarquismo, ¿no? Había varias invitadas de publicaciones. Se hizo las presentaciones, fluyó el debate, salió ahí como muchos temas de interés, se vio la necesidad, ¿no? Era un encuentro mixto y se vio la necesidad desde la Xarxa de sacar un monográfico así que hablara de todo el tema, ya no solo de aborto por el tema de la reforma de ley que salió, sino de todo lo que había generado, de cómo se alzaron todos los grupos pro vida, ¿no? De explicar un poco el entramado así pro vida, que hace años que está súper fuerte, que parece que no, pero están súper fuertes ahí, entrando en tema educación, sanidad, tienen empresas, o sea, es un entramado realmente muy potente. Queríamos sacar información, poner nombres y apellidos a todo esto y tratar el tema del aborto desde una perspectiva así anarquista, ¿no? Que es como nos sentíamos nosotras. No queríamos entrar tanto en tema de legalidades, de derechos, no de conceptos así más legales, institucionales, sino de hablar un poco de cómo vivíamos el tema del aborto desde nuestras perspectivas así libertarias. Y bueno, dentro del monográfico en verdad ya hay cosas como para el debate, ¿no? Contradictorias y que generan también debate, porque entre nosotras también estábamos ahí con mogollón de dudas, contradicciones, de que genera, ¿no? El tema de un tema que está totalmente pillado por la legalidad, queramos o no, ¿no? Y que, claro, nosotras lo queremos tratar desde un fuera de estas leyes, ¿no? Y es complicado y... No sé, hubo varios artículos así como de tema de hablando de maternidad, de eso, de grupos pro vida, de, no sé, de métodos que se utilizaban en Estados Unidos así de auto, ¿no? De autoaborto, ¿no? De grupos así autogestionados, como varias temáticas. No sé, a mí me gustó de poder tratar desde una Xarxa Anarquista un tema que siempre se ha dejado exclusivamente al feminismo, ¿no? Y de romper un poco con la parcialización de las luchas, ¿no? Y para nosotros el anarquismo no es aparte del feminismo, ¿no? Es una cosa que es totalmente incluyente la una con la otra, ¿no? No se pueden separar. Bueno, que si lo separas, ni una cosa por separado alcanza, ¿no? Claro. No alcanza con ser feminista, no alcanza con ser anarquista secas, ¿no? Claro. Que por eso van de la mano, si no se quedan a mitad de camino, ¿no? Claro. Claro, yo hablo en todo momento, ¿no? Desde que tampoco, no a nivel representativo ni nada. En la Xarxa estamos moviendo colectivos, individualidades. Yo soy una individualidad que está ahí, os doy mi opinión, ¿no? Pero claro, que en ningún momento hablo así representativamente. Seguramente habría diferencias, ¿no? Pero para mí está muy guapo así para sacar el debate al aire y romper un poco el miedo desde el feminismo a atacar temas también exclusivamente del anarquismo, ¿no? Y al revés, ¿no? Del anarquismo, poder tratar temas que se han dejado siempre en manos de las mujeres y punto, ¿no? Que nosotras ya tenemos nuestros grupos no mixtos, ya tenemos nuestros curros, pero aparte tiene que haber un traspase, ¿no? Yo creo, súper importante ahí. No sé. Claro, más que un traspase, igual es como un trabajar junto, ¿no? Claro. Como no sé, porque si no tampoco... Sí, sí. Y claro, lo que tú comentas también un poco, ¿no? Desde los ideales anarquistas, que yo creo que siempre es la pregunta constante que siempre nos hacemos, ¿no? Pues yo creo que no hay que como que estar por fuera de, ¿no? O creer que vivimos por fuera de en nuestra burbuja maravillosa, ¿no? De nuestros ideales y de nuestra idea o que tenemos, ¿no? De la realidad, pero, o sea, yo creo que sí que hay que ser consciente de dónde estamos, ¿no? Y la realidad, y que el aborto, pues, depende, ¿no? es una movida que es como, bueno, ya no es que sea legal, sino que es una lucha también pues a nivel de salud, de sanidad, de, ¿no? Se pide siempre como un aborto libre y gratuito, pero con unas condiciones que sean en buenas condiciones, ¿no? Que no sean como rollo matasanos, ¿no? O sea, que engloba ahí como toda una problemática que es necesaria como abordar, plantear, pero yo creo que siempre no olvidándonos también de nuestros ideales y de seguir soñando, luchando y proponiendo y cómo nos imaginamos lo que queremos, ¿no? Uh-huh. O sea, que realmente es como, evidentemente no nos podemos olvidar de que vivimos inmersa en esta sociedad de mierda, pero estamos aquí, ¿no? No lo podemos negar, pero como a la vez no nos imaginamos y nos replanteamos qué queremos realmente, cómo queremos vivir, cómo queremos, ¿no?, estar en el aquí y ahora. Entonces, pues toda esa combinación también es como rica también, ¿no? Si se crean debates, se generan cosas y, no sé, está guay también, ¿no? Sí, que los debates también se crean y también en situaciones distintas, ¿no? Este periódico es desde el punto de vista de aquí, de Barcelona, de cómo, claro, se ve el aborto desde el punto de vista europeo, ¿no? Y hace poquito fuimos a ver una obra de teatro, que a ver si podemos contactar con las chicas para que vengan a nuestro programa, que era una obra de teatro que hablaba sobre el aborto en Nicaragua, ¿no? Y claro, es otro punto de vista totalmente distinto. Por más que después se armó debate y una mujer dijo, sí, aquí es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo en Latinoamérica que en Europa. Puede haber puntos de unión, pero son realidades totalmente distintas porque allá está intrínsecamente ligado a la feminización de la pobreza. Claro. Entonces, ya los puntos de vista de donde partimos son distintos. Ya, sí, las leyes pueden ser iguales, pero como había, ¿no?, la Simone de Beauvoir que decía, todas tenemos la misma presión, pero no todas tenemos las mismas marcas, ¿no? Las mismas heridas, pero no las mismas marcas, ¿no? Es un poco así esto también. Claro, allá en Argentina se mueren 500 mujeres por año, es decir, más de una al día por abortos clandestinos, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, es otro tipo de consecuencias también, incluso. Aparte de que está penalizado y que vas a la cárcel y todo eso, ¿no? Claro. que ya... Sí, sí. Pues como muy bien comenta aquí la compañera, vamos a intentar por todos los medios contactar con este grupo de mujeres que hacen un trabajo bastante cañero, la verdad. Y como, ¿no?, volvemos a resaltar un poco que hemos empezado también el programa un poco así, ¿no? Ellas nos comentaban, este colectivo de Matagualpa de Nicaragua, ¿no?, de cómo ellas crearon la primera obra de teatro hace 20 años, ¿no?, y siguen con la misma obra y con, evidentemente, muchas más obras de teatro, pero con la misma obra de teatro hablando sobre el tema del aborto, ¿no?, y han pasado 20 años y siguen. Evidentemente ellas han crecido, han cambiado, pero... Dice, por gracia o por desgracia. Por desgracia seguimos... Seguimos haciéndola porque no han cambiado las cosas. Esa fue su presentación, ¿no? Aquí venimos a presentar por desgracia esta obra de teatro hace 20 años, ¿no? Que es como... Ellas mismas nos transmitían como, ojalá dejemos de hacerla, ¿no? Si dejamos de hacerla, pues significará de que esta lucha está ganada, ¿no? Y bueno, que hasta que no sea así, pues evidentemente se va a continuar machacando. Pues bueno, nos encantaría seguir hablando porque ya ven los que nos estáis escuchando que aquí podríamos estar horas y horas y horas, pero ya tenemos que ir acabando. Recordarles que bueno, vamos a dar el contacto y el email, ¿no?, del Mujeres Preocupando número 8, también ir citando un poco los puntos de distribución para la gente que esté interesada en conseguir esta revista. Y nada, pues de nuevo... Dar las gracias, ¿no?, porque las compañeras han venido a contarnos un poco todo su proceso. Y que nada, que Rebelde Sin Sombra pues continuará en directo de aquí a 15 días y estaremos enlatadas este jueves 5 a 7 de la tarde y el domingo de 11 a 1 de la tarde. Salud y que vaya todo bien. Chao.